Buenas tardes, mi nombre es Renzo Cerri, soy trabajador social y me desempeño en el CESFAM Juan Soto Fernández, el querido CESFAM Costanera que está aquí acompañando las poblaciones Ribera Norte y de Pedro del Río Sañarto. Hoy día me invitaron a conversar un poco del tema de salud, un tema muy importante para toda la población en general, aquí en todas las culturas y en todos los tiempos. Habiendo salud hay vida, se dice. Pero nosotros en Chile tenemos un sistema de salud que tiene un modelo base, que es de lo que quiero hablar primeramente, que es el modelo de salud familiar. Los profesionales siempre hablamos del modelo de salud familiar, del trabajo con los demás profesionales, un modelo multidisciplinario, y tenemos como varias palabritas que nosotros entendemos, pero quizá nuestra población no la puede entender del todo. O puede hacerse ideas, pero no logra entender la gran importancia que tiene. El modelo de salud familiar es un modelo muy importante y muy beneficioso para toda la población. Es un modelo que nos permite ver la dinámica salud-enfermedad de las personas, no como un individuo aislado, sino como una persona que se inserta dentro de una familia concreta, con una cultura concreta, en un espacio geográfico concreto, en una comunidad concreta, con características concretas. A veces nosotros nos llegan en las consultas, en mi caso sociales, de salud mental, en el caso de los médicos, por morbilidad y así, personas que vienen por una consulta propia de ellos, y nosotros a veces tenemos que tender a enfocarnos también en la familia. Una persona que consulta mucho, por ejemplo, por dolor de cabeza, a veces hay que preguntarnos, ¿es algo solamente de la persona? ¿O está pasando algo en su vida, en su familia, que está generando esto? ¿Es un problema que puede resolverse solo con la persona o viene históricamente en la historia de la familia? ¿Tiene que ver con qué está viviendo esa persona por su edad? ¿Tiene que ver con lo que está viviendo respecto a la etapa en la que está insertada? ¿Universidad, colegio, liceo, dueña de casa, persona que está recién ingresando al trabajo? Son muchas las preguntas que hay que hacer, que si nosotros nos centramos en un modelo clínico, donde yo voy a la consulta, me atienden y me retiro, quizás no da respuesta. Quizás no da respuesta a la necesidad de la persona y cómo realmente solucionar este problema. El modelo de salud familiar intenta poner el énfasis siempre en la familia. Uno de los problemas que a veces llegan al CESFAM tiene que ver con personas que quieren que como CESFAM se solucionen los problemas. Lo que es súper válido, porque se entiende mucho que cuando hay problemas de salud o problemas sociales, problemas socioeconómicos, la angustia es tan grande que necesitamos que un otro venga a ayudarnos. Pero nosotros siempre intentamos devolverle a la familia algo muy importante, que es en el modelo de salud familiar el rol protagónico siempre va a ser la familia. La familia tiene el rol más importante respecto a la dinámica salud-enfermedad y respecto a las responsabilidades que se toman o no se toman respecto a una situación en específico. Y muchas personas a veces sienten que como CESFAM no se está dando la ayuda que ellos esperan o que ellos esperaban más cuando acudieron a los profesionales. Y insisto, es válido. Es muy válido tener ese pensamiento, pero el modelo de salud familiar siempre va a atender a que el rol protagónico sea la familia y este como rol de apoyo, este rol de acompañamiento, este rol de coadyuvar a una mejor salud biopsicosocial sea parte de los profesionales del CESFAM. ¿Qué temáticas tenemos nosotros en este modelo? Primero, algo muy importante tiene que ver con la salud biopsicosocial con una gradiente cultural de base. Es un modelo que busca comprender al ser humano que no está escindido. Esto significa que no está separado en distintas aristas. No es una persona que en un punto se vuelve social y está con el ambiente, está con lo económico, está con las personas. Que en otro momento es una persona que piensa sobre sí misma, que vive sus síntomas de duelo cuando muere alguien o que está feliz o triste y que en otro momento se enferma por una enfermedad X. No, es una persona que en cambio es todo eso junto, ¿cierto? Entonces, vemos que los programas que están en el CESFAM buscan ser bien multidisciplinarios. Por ejemplo, una mujer embarazada que llega al programa Chile Crece Contigo, no solamente la ve la matrona. Nos preocupamos de que lo vea la nutricionista, que lo vea la asistente social, que lo vea la psicóloga si es necesario, porque comprendemos que ese proceso de una persona concreta implica más de una arista. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el programa Salud Mental, cuando llega una persona que quizás solo quiere la pastilla para dormir, que es como lo más común. No puedo dormir, es una pastilla para dormir. Y uno le empieza a hablar un poco de esto y le empieza a hacer sentido a la gente. Se empieza a dar cuenta, sí, en verdad yo no soy solamente algo biológico, sino que tengo todo un ambiente social y un ambiente psicológico que puede influir en esto. Y se trabaja en eso. También la gente se da cuenta cuando se hacen los exámenes, por ejemplo, del control niño sano, y se dan cuenta que es un control donde atiende una enfermera, pero se hacen muchas derivaciones a muchos ambientes distintos. Sería bueno que vaya con la nutricionista, con el asistente social, ¿sabe qué? Vaya con el psicólogo, hay una sala de estimulación, si hay algún problema con el desarrollo psicomotor, etc. O cuando se toman cierto el EMPA, ¿cierto? Ellos van, tienen un problema respecto a su presión sanguínea, la empiezan a preguntar, se dan cuenta que esto es por estrés. Ah, entonces quizá hay algo más psicológico también de fondo. ¿Por qué no se acerca, además de esto biomédico, por qué no se acerca a esto otro arista que tiene que ver con lo social, con lo psicológico? Entonces, con este enfoque que es biopsicosocial, y que yo también digo que tiene una gradiente cultural, porque cada familia, cada persona tiene una cultura que compartimos entre todos, pero también una cultura propia. Hay familias que tienen culturas propias respecto a cómo hacer frente a la salud y a la enfermedad. Por ejemplo, el tema religioso. Las culturas religiosas son distintas respecto a distintas religiones. Nosotros no podemos pretender que porque el profesional tiene un concepto religioso, eso va a afectar lo que le pasa a la persona que está al frente. Que es como el ejemplo más claro, que la religión siempre como que marca mucho a las personas cuando la vivencian o deciden no vivenciarla. Que es válido también en este modelo. Y en este modelo de salud familiar, además de este enfoque biopsicosocial, es muy importante el trabajo con una familia. Por eso se llama salud familiar. Y aquí también es muy importante que nos podamos detener en comprender que en esta parte social del biopsicosocial, la familia, como primer agente socializador que nos muestra un poco cómo desenvolvernos en el mundo y que nos muestra mucho respecto a nuestra cultura sobre qué va a ser salud y qué va a ser enfermedad, qué es cuidado, qué no es cuidado, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué se puede beber, qué no se puede beber, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, influye mucho en la salud de las personas. Cuando este modelo empezó a hacerse, que fue hace mucho tiempo, porque no es como algo de ahora, empezaron a salir como estudios que hablaban un poco, que eran como dirigidos también a los médicos, sobre todo, que mostraba cómo el clínica tú a tú nunca iba a ser como tan eficiente como el clínica tú a tú que después se desenvuelve con toda la familia, que se desenvuelve en las casas, las visitas domiciliarias, y va generando como nuevas visiones sobre lo que está pasando con un usuario, ¿cierto? Ex paciente, ahora usuario concreto. Entonces tenemos este enfoque biopsicosocial y tenemos esta familia que, como ya dije al principio, tiene un rol protagónico, tiene un rol muy importante, pero que también influye en la salud o enfermedad de las personas que están dentro de esa familia. Y una familia puede ser un tremendo aporte para la salud de una persona, como puede poner en riesgo la salud de una persona. Ahí nosotros hablamos de factores protectores y factores de riesgo. Y una familia que tiene muchos factores de riesgo no es una familia que sea mala, porque a veces, bueno, sobre todo yo que soy asistente social, a veces hacemos preguntas que son como que la familia como que entra como un poco en hacker, que es como, ¿por qué me preguntan estas cosas? Quizás estoy haciendo algo mal. Y no se trata de eso, no se trata de que haya malicia o bondad en una familia. Se trata de que profesionalmente visualizamos cosas que sabemos profesionalmente que pueden afectar una enfermedad en específico. O que puede generar un daño futuro también, que la gente no logra vivir en ese momento. Esos factores de riesgo se tienen que ir disminuyendo y aumentando los factores protectores, que voy a hablar de eso un poquito más adelante. Otro punto importante que tenemos en este enfoque biopsicosocial, en este modelo de salud familiar con la familia importante, es que hay una comunidad también que rodea todo esto. Una comunidad que se hace partícipe de sus procesos de salud y enfermedad, y es cuando nosotros hablamos de esta participación social. La participación social, que es una estrategia para promover la salud de las personas. Porque si la comunidad participa, la salud va a estar mejor, ya que la comunidad se siente responsable también de lo que pasa. No solamente en la salud biomédica, sino también en lo que es la salud social. cómo nosotros también como CEFAN no importa cuando los vecinos se preocupan por la delincuencia o se preocupan porque hay un problema habitacional grande en uno de los tantos bloques que tenemos. Nosotros no solucionamos todos los problemas porque hay situaciones que escapan a lo que es salud. Hay situaciones que tienen que ver con policía, hay situaciones que tienen que ver con Serviu directamente, que no tienen que ver con lo que es salud, pero sí intentamos hacer un trabajo interconectado para que la gente se empodere y se pueda acercar a las redes que corresponde a solicitar esta ayuda más comunitaria. Y además tiene que ver con la participación de la comunidad efectiva en los procesos de salud enfermedad. El CEFAM va a ser prontamente una feria de salud y hay varias instituciones que están invitadas a participar de esto. ¿Por qué? Porque se busca no ser solamente un centro de salud aislado, sino un centro de salud que esté siendo parte de toda la comunidad. Otro punto importante tiene que ver con lo que llamamos la población a cargo y el equipo de cabecera. Y eso es lo que ustedes pueden conocer con los sectores. El sector 1, 2, amarillo, verde. A mí me corresponde con la matrona tanto, a mi vecina que vive 3 cuadras más allá con la matrona tanto, porque es de otro sector, mi asistente social es tal persona, pero el de mi amigo que vive en la otra población es tal otra persona. Eso no es porque sea antojadizo, es porque el modelo de salud familiar lo que intenta buscar y lo que queremos lograr es que los equipos de cabecera, los profesionales que tenemos, podamos conocer todas las familias de nuestro sector, lo que es difícil porque son muchas familias en cada sector, pero la idea es que se conozcan todos. Y por eso no somos un modelo donde el médico está encerrado, los profesionales de salud están encerrados y los trabajadores sociales van a las casas, que era como hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Ahora se ven médicos que van a las casas, matronas que van a las casas, se ve el fonoaudiólogo que va a las casas, nutricionista que va a las casas, porque intentamos conocer las familias. Por eso es importante este trabajo como sectorizado, esta población a cargo. Al equipo de cabecera, multidisciplinario, con varios profesionales, se le entrega una población. Dice, esta es tu población a cargo, aquí hay familias. Y en el modelo de salud familiar, todos los profesionales tienen que conocer a todas las personas de cada familia, se supone. Yo al principio hablé mucho de programas, ¿cierto? Nombré algunos programas en específico, pero el hincapié principal en el modelo de salud familiar tiene que ver con este trabajo por sectores, porque nos permite ir conociendo a las familias de una manera multidisciplinaria y si alguna requiere una intervención específica de un programa, claramente se hace la derivación. Pero la idea es que los programas se circunscriban también en esto que es la familia en general, la familia como una dinámica potente que influye en la salud o en la enfermedad de las personas. Entonces, algo así se va armando un poquito este modelo de salud familiar. Dijimos que tenía un enfoque biopsicosocial, que tenía una gradiente cultural, dijimos que había una participación social importante, que la comunidad era importante, que la familia tiene un centro muy, muy importante en lo que es la salud y la enfermedad de las personas, y que tenemos este trabajo sectorizado, esta población a cargo, este sector. Nosotros en el CEFAN tenemos 2 sectores, que son el sector amarillo y el sector verde, el sector 1, sector 2, correspondientemente. El sector 1 abarca la población de Pedro del Río Sañartu, y el sector 2 la población Ribera Norte, y además el CEFAN se hace cargo de los campamentos que están como en estos sectores, que si no me equivoco son Andrés Lama, Temistocle Roja y Bio Bio o La Pera, no me acuerdo cuál era el nombre concreto o si eran 2 distintos, pero son estos campamentos que también están dentro del sector y que también son parte de las familias que están encomendadas al CESFAM. Este trabajo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo nosotros como distintos profesionales podemos hacer como un trabajo interconectado para que la familia esté bien? Tiene que ver también con la comunicación interna de los profesionales. Se supone que dentro de este modelo a veces llenamos una ficha y le pusimos algunos datos, a veces le pedimos alguna información extra, le preguntamos si su esposo se está atendiendo, si su hijo se está atendiendo, su hijo se está haciendo el control sano, etc. Porque la única forma de poder trabajar todos los profesionales es que todos los profesionales conozcamos la familia. Y a algunas personas en específico también les pedimos que nos firmen unas cartas para el estudio de familia, que es algo que voy a hablar después de este corte. Yeah. Antes del corte estaba hablando un poco de este trabajo multidisciplinario con los profesionales y con la familia, y decía que a algunas familias a veces les pedíamos lo que nosotros llamamos un estudio de familia, que es un plan de intervención más detallado, más acabado, que busca estudiar a la familia, como dice el nombre, y busca planificar intervenciones que sean como adecuadas a los procesos que están viviendo, comprendiendo que en toda familia se juntan dos dinámicas. La dinámica de las personas concretas que están viviendo, que tienen lo que nosotros llamamos ciclo vital individual, según su edad, según la etapa que está viviendo cada uno, y cada uno tiene necesidades distintas en la salud biológica, psicológica y social. Y además la familia como un todo tiene su propio ciclo vital, que se llama el ciclo vital familiar. Cuando recién se casan, o cuando se conforma la pareja, el primer hijo, cuando ingresan al colegio, universidad, cuando se van, ya están con lo que llamamos nido vacío, la familia de adultos mayores que vive solo, lo que nosotros también llamamos familias mononucleares, que son personas que viven solas. Entonces, se juntan estas dos dinámicas, lo que las personas concretas están viviendo por su etapa individual y lo que la familia como grupo está viviendo en tanto familia, además de los factores de riesgo y protectores. Entonces se intenta estudiar como todo esto para poder hacer un buen estudio de esa familia y hacer intervenciones que sean pertinentes para la salud de toda la familia y de cada individuo en particular. Ahí es ese momento donde se le dice, bueno, no sé, voy a inventar un nombre, señora Juana, su estudio de familia, la intervención que planificamos son tal para usted, y a su esposo nos gustaría también que fuera esto, y su hijo nos gustaría que fuera esto, y su nieto quisiera esto otro, que es como la familia que viviría en esta casa. Entonces la gente, cuando quiere, adhiere y logran hacer todas estas intervenciones y se ven cambios. Se ven cambios desde salud, se ven cambios también desde las relaciones personales de esa familia, porque es una familia que igual está más acompañada. Y a la familia, al estar más acompañada y estar con más profesionales viendo distintas cosas, va mejorando mucho más su proceso interno y su dinámica interna. Y dije que iba a dejar como para el final, para cerrar esto, lo que eran estos factores como protectores y estos factores de riesgo. Los factores protectores podríamos decir que son una coraza que cubre a las personas o a las familias que son positivas, ¿cierto? Tenemos factores protectores que nos permiten hacer frente a la vida y que van a traer consecuencias positivas. Mientras que los factores de riesgo son como, podríamos decir, agujeros a esta coraza, ¿cierto? Que son situaciones, que son condiciones, que son eventos que pueden ser un poco nocivos para las personas o la familia, que quizás la gente no se da cuenta en el momento, pero que la teoría nos enseña que a futuro pueden generar problemas de salud, tanto biomédica como psicológica, como salud social. Entonces, en esta dinámica se empieza a jugar. Lo que intentamos generar es que la familia tenga cada vez más factores protectores y menos factores de riesgo. Que la familia pueda reconocer sus recursos, que serían estos como factores protectores que le pueden servir, y los sepa utilizar bien, y tenga como una coraza positiva, con consecuencias positivas, para hacer frente a la vida y hacer frente a la dinámica salud-enfermedad. Y que estos agujeritos en esta coraza, que son los factores de riesgo, empiecen a disminuir, que los puedan identificar y se puedan dar cuenta de que en realidad eso va a afectar la salud de las personas, la salud de la familia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos ver una familia donde el papá fue diagnosticado con diabetes y no puede consumir azúcar, pero de pronto toda la familia empieza a ingresar en esta dinámica de no consumir azúcar, no solamente el papá, porque el azúcar es un factor de riesgo. Entonces la familia se empieza a dar cuenta, oye, ¿sabes qué? Mi papá, que está enfermo, no puede consumir azúcar, quizás bueno que yo también la empiece a disminuir. O como familia acuerdan que para apoyar al papá que tiene esta enfermedad van a dejar de consumir azúcar. Entonces el factor de riesgo, que es el azúcar, se disminuye en pro de un factor protector, que es la cohesión familiar. Entonces esa es como la dinámica que intentamos manejar un poco. Cuando nosotros aumentamos factores protectores, nos preocupamos de todo esto beneficio, estas cosas positivas que tienen, que es como feliz hablar de eso, como bonito hablar de eso, hablamos de una promoción en la salud, ¿cierto? Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer antes de la enfermedad. Y esto igual es muy importante para el modelo de salud familiar. La idea no es tener que sanar a la gente enferma, sino evitar que la gente se nos enferme. Lo que no implica que vamos a dejar de atender a la población, que no es la idea. Pero siempre va a ser mejor, antes de que tengamos diabéticos e hipertensos, que evitemos que hayan diabéticos e hipertensos con lo que llamamos estilos de vida saludable. Entonces tenemos esta promoción de factores protectores, que yo digo inyectamos, a mí me gusta decir la palabra inyectamos. Intentamos inyectar en las personas, inyectar en las familias, para evitar la enfermedad y tener un estilo de vida saludable. Y los factores de riesgo, cuando lo intentamos disminuir, vamos a hablar de una prevención, ¿cierto? Esto que es de riesgo, que me va a hacer mal, ojalá que no esté. Y vamos a tener una prevención, entonces vamos a sacar el azúcar, porque no nos queremos enfermar. Y eso también es un estilo de vida saludable. Nosotros empezamos a jugar como en esta dinámica, con las familias y también con las personas. Por ejemplo, en salud mental es muy importante que las personas tengan factores protectores. Es muy importante, a mí me gusta hablar de que la gente sea feliz, me gusta que la gente sea feliz, como que la gente se sienta bien consigo mismo, que la gente sea capaz de mirarse al espejo y decir como, oye, soy una persona y tengo derecho a estar acá, soy una persona y tengo derecho a respirar este aire, soy una persona y tengo derecho a existir. Eso, como una persona como segura de sí mismo, una persona que se puede mostrar feliz a pesar de otras cosas que puede estar vivenciando, es un factor protector. Por ejemplo, la risa, la alegría son factores protectores en salud mental. El saber que hay gente que te pueda apoyar y tener la capacidad para pedir ayuda, eso también es un tremendo factor protector. Son esas cosas que generalmente uno intenta trabajar como en la consulta con las personas, mientras, por ejemplo, las psicólogas y la psicoterapia correspondiente a temas mucho más profundos, porque el trabajador social no es psicólogo, pero sí podemos trabajar estas pequeñas cosas como protectoras. Y también algunas cosas de riesgo. Por ejemplo, el tema de una autoestima baja o las personas que no se comunican mucho. Entonces, desde la prevención también empezar como a evitar estos actitudes que pueden generar más daño y empezar desde la promoción a aumentar otras actitudes. Bueno, eso en lo teórico, muy teórico y muy grande del modelo salud familiar, que tiene que ver con familias sanas que tienden a no enfermarse, que es lo que queremos lograr. Personas sanas que no se enferman, familias sanas que no se enferman, porque hay promoción y hay prevención, porque hay factores protectores y no hay factores de riesgo, porque trabajan con la comunidad, porque hay un equipo de cabecera que los conoce, porque se puede reaccionar antes de que estallen los problemas y porque la familia se hace cargo de sus procesos. O sea, eso es como lo importante. Yo también vengo a hablar un poco del sector verde, que es el sector 2 del CESFAM, que toma la población Ribera Norte, porque es el sector donde yo principalmente me inserto, estoy trabajando principalmente ahí, aunque también apoyo un poco al sector 1, que es el sector amarillo, que es la población Pedro del Río San Yarto, pero más que nada estoy en el sector 2. Entonces voy a hablar un poco de ese equipo de cabecera, que se entienda ahora el término equipo de cabecera, con nuestra población a cargo, que es Ribera Norte. El sector está compuesto por nuestra gestora, que es Karen Railén, que es enfermera, Gisela Pavés, que es nutricionista, Ignacio Molina, que es médico, Nelson Gómez, médico, Pilar Castro, psicóloga, Romina Jerez, que es nuestra TENS, o como la gente le llama mucho, la enfermera de terreno, que es muy querida y mucha gente la conoce y tiene muy buena llegada con todas las personas porque está siempre, casi siempre en terreno con las personas. Carlos Cartes, que es dentista, Iván Franco, kinesiólogo, Marcela Vilken, que es enfermera. Ellos dos están en la sala ERA, que tiene que ver con estas enfermedades más respiratorias, más crónicas. Nicole Sangüesa, que es matrona, Romina Cartes, que es trabajadora social, y Renzo Serri, que es quien les habla, que es trabajador social también. Ese es como el equipo de cabecera. Como pueden ver, son distintos profesionales, cada uno con su área, pero que entre todos intentamos hacer un solo equipo que ve la familia entera según sus necesidades. Y la población a cargo es la población Ribera Norte, que, si más no me equivoco, los límites vendrían a ser Calle Nueva con la calle Pedro del Río y Francisco Bilbao con Temistocles Rojas. Viene a ser como ese gran sector el que acoge e intenta trabajar este equipo. Este equipo que busca hacer de la salud familiar algo más concreto y algo más real aquí en la comunidad. ¿Cómo es nuestro trabajo generalmente? Generalmente cada uno ve su usuario, cada uno tiene sus horas de consulta, pero siempre tenemos la comunicación. Entonces, quizá yo estoy en una consulta social, pero me doy cuenta que hay otros temas como de nutricionista o temas médicos, psicológicos que hay que trabajar. Entonces yo derivo mi equipo, o en lo que llamo una reunión de sector, una reunión entre todo el equipo, decimos como, ya, tengo este caso, esta familia, me llegó por esto, pero sospecho sobre este otro, y otro profesional dice, ah, sí, yo lo atendí hace un año por este otro tema, y otro profesional dice, ah, pues yo lo vi hace 3 meses por este otro tema, y empezamos a armar como el caso, ¿cierto? Decimos como, ah, entonces esta familia tiene como estas situaciones, ha vivido esto, ha vivenciado esto otro, y en verdad el modelo así es bien bonito, porque uno como profesional puede tener como súper claro su tema, pero no entender los otros. Y uno también va creciendo. Uno va aprendiendo de las otras profesiones también. Y se da cuenta cómo el individualismo no nos va a permitir mejorar la salud de las personas. Que sería como lo mismo que podemos llevar a la comunidad, ¿cierto? Como una familia sola puede tener muchos factores, puede quererse mucho y todo, pero hay cosas comunitarias que igual influyen. Entonces, si tengo problemas de delincuencia, vamos a estar más estresados, independiente. Si hay problemas de droga, vamos a estar como familia más estresados. Y yo solo como familia no voy a poder resolverlo porque es solamente una mirada. En cambio, si me uno con mi comunidad, me uno con mi CESFAM, me uno con los profesionales, me uno con el Consejo de Desarrollo Local, me uno con la Junta de Vecinos, puedo tener más miradas y puedo tener más ejes de acción para solucionar un tema. Igual intentamos generar eso en la población, que lo que los profesionales hacen se pueda ir como replicando en las familias y en la comunidad y tener un trabajo más interconectado. ¿Qué otro tema importante respecto a nuestro sector? las vulnerabilidades que generalmente se presentan, y aquí es como que hacer un hincapié muy importante, sobre todo porque tenemos muchos adultos mayores que están solos, lo que genera muchas complicaciones, porque en el fondo nos vienen a decir que hay un adulto mayor solo, nosotros intentamos contactarnos con la familia o no está, o estando no se hace cargo, por la razón que sea. Aquí no estamos viendo bondad o malicia, estamos diciendo que en lo concreto no se hacen cargo. Puede ser que trabajan, puede ser que no viven acá, puede ser que tengan alguna rencilla de hace tiempo, todo trabajable dentro de todo, pero en lo concreto el adulto mayor está solo. Está solo y pone en riesgo su vida, por ejemplo, porque abre las llaves de gas, porque deja la puerta sin seguro, entonces pueden entrar a robar, porque vive en el quinto piso y puede, no sé, saltar por la baranda del edificio. Entonces son como situaciones medias complejas. Y ahí, ante esa vulnerabilidad, lo que se puede hacer como salud no es mucho, o sea, es mucho, pero no es suficiente, o no es lo que la gente espera que hagamos. Por ejemplo, podemos ver los temas de salud, nos podemos preocupar de que esté bien atendido, si una persona que tiene problemas para asistir al CEFAN se busca una estrategia, si tiene temas sociales va al trabajador social, si hay un tema de la persona en lo psicológico puede ir la psicóloga, se puede trabajar desde toda la arista. Pero hay un punto que no se puede hacer cargo un CEFAN, que tiene que ver con la responsabilidad familiar de hacerse cargo de un miembro de su familia. Y ahí empiezan como a generar estas vulnerabilidades o exclusiones, que me gusta más decirle, ¿cierto? Gente que empieza a quedar como en la vereda del camino, empieza a quedar como excluida de cómo la sociedad aceleradamente empieza a avanzar. Por ejemplo, estos adultos mayores, ¿cierto? Que no tienen el apoyo familiar. Por ejemplo, la gente que vive sola también es como una exclusión. No una exclusión entendido de que te apartamos de la dinámica de la sociedad, pero que no llega con la misma quizás ventaja. Quizás una persona que vive sola, joven, sí, pero una persona que vive sola de cierta edad, o una persona que vive sola, aunque sea joven, pero que tiene muchas enfermedades, va a tener problemas para involucrarse con la comunidad. Y esa es otra exclusión social que como sector, como CEFAN, hemos ido detectando. No es una, son muchas familias mononucleares. Y a veces se juntan familias que son una persona mononuclear de adulto mayor. Entonces quedamos un poco entrampados porque nuestra labor llega hasta cierto punto. Y a veces los vecinos nos vienen a decir que pasa esto otro. Y nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacernos. Nosotros llegamos hasta cierto límite, pero hay otras cosas que ojalá las familias hagan cargo, las comunidades también. Los vecinos también juegan un rol muy importante cuando una persona está sola o una persona es un adulto mayor que tiene algún riesgo. Nos pasa también el tema como de la drogadicción, el tema de los vicios en general, sí, vicios hay, y generan un daño muy grande a la persona, pero también a su familia, y eso también se trabaja desde el modelo salud familiar, y es una exclusión muy grande porque hablamos de una persona que tiene una enfermedad, porque la adicción es una enfermedad, una familia que está sufriendo probablemente por esta enfermedad de esta persona, y lamentablemente una sociedad que tiende a juzgar en vez de apoyar. Entonces ahí se produce algo que es excluyente también, porque en el fondo, en vez de que como comunidad intentamos como hacer algo por esa persona, buscamos como excluirla de las dinámicas, ¿cierto? No, porque esta es la familia que del niño que, no sé, consume X cosa, o esta familia todos consumen X cosa, o hemos intentado de todo, pero en realidad prefiere, no sé, consumir. Y no nos ponemos en el lado de que quizá es una persona enferma que le gustaría dejarlo, pero no puede. Y nosotros trabajamos también en base a eso, con ese tipo de exclusiones. Y también hay resultados positivos con algunas personas, en realidad con varias familias, que nos permiten ir demostrando que esta forma de entender la salud va generando cambios, va generando cambio importante. Problemas habitacionales también es una exclusión un poco enmascarada, ¿cierto? En el fondo, la gente de los campamentos, no todos, pero algunas personas sienten una exclusión desde el sistema habitacional. Entonces, queremos nuestra solución y yo voy y me preguntan por los subsidios, si es que yo puedo acelerar algo, y la verdad es que no puedo acelerar nada porque tienen sus procesos propios en Serbia que uno no maneja, que es, ellos verán cómo funcionan, pero ellos se sienten como excluidos en ese sentido. Pero uno después sale de un campamento y ingresa a un bloque social y las personas nos dicen que en realidad la gente del campamento le dan todo, le dan más subsidio, que ellos lucharon tanto tiempo y y que les dieron esto, o que ellos tenían derecho a casa pero después pasó algo y quedaron con un departamento, no sé. Y después uno entra a otras casas de gente que en realidad no tiene ninguna queja, está súper feliz con lo que está viviendo y todo, pero pueden ser como inmuebles bien construidos pero que no tienen nada adentro porque al fin y al cabo tienen el techo pero no tienen con qué rellenarlo, entonces tienen como un sillón, una mesa y eso. Y eso también es otra exclusión, pues una exclusión súper grande que lamentablemente no se puede trabajar del todo desde salud. Desde salud se puede acompañar, se pueden inyectar factores protectores para que la gente pueda hacerse cargo de su vida, fomentar el ahorro, podemos trabajar con explicando algunos subsidios que pueden servir, podemos trabajar la higiene, por ejemplo, en las casas para evitar enfermedades, pero también son exclusiones que, sobre todo esta que genera como pica, así como que a mi vecino, que al del lado y a mí no, y a mí no, y a mí no, cuando en realidad quizás la solución es lo que propone este modelo de salud familiar que tiene una sociedad que participa, que es que, oye, unámonos en vez de criticarnos y intentemos sacar como algo como vecinos, como algo adelante, que también se hace, no voy a decir que no se hace porque yo he hablado con juntas de vecinos, con grupos de blogs y se mueven, se movilizan mucho. Lamentablemente los temas sociales son lentos, los subsidios son lentos, las respuestas son lentas. Y es un poco con lo, como con lo, las exclusiones dentro de nuestro sector, pero además hay muchas cosas positivas, ¿cierto? Hay muchas cosas positivas acá en Perú del Río Sañartu. Hay una radio, por ejemplo, que es muy importante, que permite esta como comunicación, que permite esta cultura propia del sector. Hay canchas, hay espacios de áreas verdes bonitos que permiten también como oxigenar el aire y oxigenar el sector. Tiene una historia propia este sector. Hay familias que son muy, muy unidas y hay vecinos que se conocen bien, que trabajan en conjunto y que permiten ir como desarrollando esta sociedad que se apoya, que se comunica, que trabaja de una manera solidaria. Y para ir como cerrando un poco, recordar que las puertas del CEFAN están siempre abiertas a recibir a todos los vecinos y que acudan a los profesionales que estamos ahí dispuestos para ayudarlo en todo lo que podamos. En el fondo es lo que podamos desde lo que podemos, que es salud. Eso, muchas, muchas, muchas gracias. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean?